las 10, las 9 en Canarias. Los 40. Welcome. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza del 40 al 1 Coca-Cola. El repaso a la nueva lista de los 40. Arranca la lista que de verdad importa. Hi, this is Adele. Hola Tony, soy Pablo Alborán. Hey, ¿qué más amigos? ¿Cómo están? Soy Sebastián Yatra. Hola Tony, soy Dua Lipa. Del 40 al 1, del 40 al 1. Del 40 al 1. ¿Qué tal a todo el mundo? Muy buenos días por la mañana. Aquí estamos, arrancando, empezando las 4 horas de radio musical más seguidas del fin de semana con más oyentes en este país. Es un honor, un placer saludaros ya desde Barcelona esta mañana, desde nuestros estudios aquí en la calle Caspe número 6. Es un honor, de verdad, compartir contigo las canciones que más están triunfando dentro y fuera de nuestro país. Ya sabéis que tenemos por delante los 40 que van a ir poco a poco sonando en esta mañana del sábado. Hoy es día 8 de octubre de 2022, una mañana en la que, por cierto, lo haremos con Camilo, que será nuestro invitado en la sección del Voto VIP. La entrada más fuerte de la semana pasada. ¡Qué maravillosa canción la nueva de Harry Styles, ¿verdad? Late Night Talking llegó directamente al puesto número 20, al Ecuador de la lista de los 40. La subida más fuerte de la semana pasada. Y la subida más fuerte fue para David Guetta junto a Bibi Rexha, del 31 al 22 para I'm Good Blue. Del 40 al 1, el Top 5 de la semana pasada. 5. En el puesto número 5 de la lista tenemos a Ana Mena junto a Belinda con Las 12. 4. Don't You Worry de los Black Eyed Peas, con David Guetta de nuevo, en este caso junto a Shakira. 3. Número 3 para Rosalía, que 3 veces precisamente ha sido número 1 en la lista con Despecha. 2. El puesto de la plata es para ellos. Bizarrap y Quevedo, el volumen 52, que también ha sido 3 veces número 1 en la lista. La primera vez que San Giovanni cantó en nuestro país Mariposas fue aquí en Barcelona, en una fiesta que hicimos en mi ciudad, en los 40 Cornellà Pop. Fue esa visita maravillosa de Sancho y aquí está, meses más tarde, junto a Aitana en el número 1. Y no ponga la canción, que cada vez que suena se me rompe el corazón. Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer. Porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese beso era para mí, pero ya no va a ser. No te quiero perder, porque es tan fácil te vas. He dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loco por ti. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na na na na, será igual. Bailar sin ti no se baila, la música no suena igual. Yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Otra noche vacía pensando por qué se fue. Otra noche en la que no olvidé. Sí, yo soy así, hay noches que lloré. Pero no lloré más, fue, no, por lo menos traté de no llamarte y no llamé. Porque sin ti nada me sabe bien. No voy a llorar más, juro que yo no lloraré. Aunque sé que no olvidaré, porque sin ti nada me sabe bien. Ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. te come fosse la luce del sole, come me che tra miliardi di persone vengo verso di te. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esos que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na na na na. Mariposas, la versión en nuestro idioma de Farfalle, la canción que cantó en el Festival de San Remo, San Giovanni. Tenemos abierta la línea del estudio, como es habitual, 935-40-40, número gratuito para votar tu canción favorita, preferida. Y con motivo del estreno, el reestreno, mejor dicho, de Avatar, la primera película para prepararnos ya para la segunda que llegará esta Navidad, tenemos un estupendo playset del Bosque o Maticaya de Avatar, precioso. Un regalo maravilloso por votar hoy. Check it out. Del 40 al 1 Coca-Cola. Con Tony Aguilar, candidatos a entrar en lista. La lista junio en octubre. La nueva de Maluma. Y también la nueva de Marsegui, Agua Salada, que la semana pasada dio el voto VIP aquí. Y también la semana pasada en Del 40 al 1 Coca-Cola abrimos la votación de nuestra categoría en los premios. Los 40 presentan los 40 Music Awards 2022. Categoría España. Nominados a Mejor Artista o Grupo del 40 al 1. Chanel. Blas Cantó. Bombay. Vamos juntos a Hawái. Yo te enseño lo que hay. Un querer de sol y Lola Índigo. Si tú no te quedas, me sabe a poco. Yo quiero comerte, no comerme el coco. Marlon. Tú eres más de perreo. De perreo. Tú eres más de perreo. Miki Núñez. Quiero darte más de dos besos. Quiero perder el ave por tus huesos. Los 40 Music Awards. Los 40 Music Awards 2022. Los 40. La música está en nuestra naturaleza. Más info en los40.com y en nuestras redes sociales. Ya sabéis que el plazo de votación sigue abierto en nuestra página web en los40.com. Dime quién tiene que ganar el premio del 40 al 1 el próximo día 4 de noviembre. Sigue del 40 al 1 en streaming. Streaming en los40.com y en la app de los 40. Bueno, todo el equipo del 40 al 1 Coca-Cola te saluda a estas horas de la mañana del sábado. Empezando por Miguel Ángel Vargueño, nuestro community manager, que ya está pendiente del hashtag, claro, del 40 al 1 Coca-Cola, que es el que puedes utilizar para comentar la nueva lista. Del 40 al 1 Coca-Cola, estamos en todas las redes sociales. Arroba del 40 al 1 guión bajo ES es nuestro Twitter, por ejemplo, ¿vale? Saludos de Nacho Luna, en la realización de nuestro vídeo, de nuestro streaming, que puedes ver ahora mismo en directo, imágenes, tanto desde el estudio aquí en Barcelona como los videoclips, por supuesto, que vamos a ir viendo de las canciones de la lista de los 40. Félix Castillo, como siempre, nuestra producción en el Estudio Central de Madrid. Y hoy, Adrián Ortega. Gracias, Adrián, querido mío, por estar aquí echándonos una mano en la producción desde Barcelona. Bueno, ¿y cuál será el éxito más importante del país? Solo hay un modo de saberlo y es empezar la cuenta atrás. 40. Y el farolillo rojo Coca-Cola de la semana es para ella, Belén Aguilera y Camaleón. Me pregunto si sé lo que es el dolor. Y aunque me sobren motivos, te digo que no. Pregunto si te sentirás como yo. Si todo pasa demasiado solo, dímelo. Por eso hay secretos que yo guardo en mi esqueleto. Ojalá poder decirte que soy un camaleón. Cambio como las luces de neón. Camuflo lo que siento con el rojo. Soy suave y afilada, ese es mi don. Vas a perder la razón

la puñeta de ti. Pero la nota recuerdo cuando te di. Quiero que te venga y no te quedes aquí. Echemos uno más y un final feliz. Pepe, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. Yo te quise pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano. Pero bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. Yo te quise pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano. Pero ¿pa' qué forzar algo que ya no está, nena? La luna media por ti ya no está llena. Si no quisimos, pero si no está, no está. Tú por allá, que yo me voy por acá. No hay resentimiento si nos vemos y quieres chingamos. Si no nos damos la mano y como quiera bien quedamos. ¿Pa' qué estar en guerra, bebecita, como espartanos? Si podemos ser felices, no suframos más en vano. Andamos en contra de la naturaleza. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ha llovido con cónito, seca la represa. Oh, oh, oh, dicen que lo que se va ya no regresa. Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza. Pepe, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. Yo te quise pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano. Pero bebé, nuestro cuento se ha acabado. Cerró el libro colorín colorado. Yo te quise pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano. Pero ay, yo tranquilo mame. Ay, yo tranquilo mame. Dime la flow. PK John el Dibel. Slow Mike. Yeah, yeah, yeah. Ya lo nuestro se acabó. Pues ahí está el nominado a los 40 Music Awards, por supuesto, Justin Quiles. Esto no se ha acabado, ni colorín colorado, no, no, seguimos, seguimos y vamos a... Vota por tu artista y llévate premios. Teléfono gratuito, 935-4040. Vamos a los votos de los oyentes en antena. Creo que tengo a Nuria desde La Muela, en Zaragoza, ahora mismo en antena. Hola, Nuria. Hola. ¿Cómo estás, querida? Muy bien. ¿Cómo llevas el fin de semana? Súper bien, con las fiestas del Pilar, genial. Claro, claro, claro que tenéis ahí el Pilar ya este fin de semana. Por cierto, que la semana que viene sabes que tenemos también show de los 40, el día 11 con Pablo Alborán. Espero que no te lo pierdas, ¿vale? Vale. Nuria, ¿por quién votas? Dime. Por Aitana y San Jovai. Ah, muy bien. Mariposas, que de momento es el número uno en la lista, lo sabes, ¿verdad? Sí. Vale, vale, a ver qué pasa esta mañana. Nuria, ¿te gusta la película de Avatar? Sí, mucho. ¿Sí? Es preciosa, ¿verdad? Mira, yo fui a verla el fin de semana pasado con mis hijos también. Fuimos ahí con nuestras gafitas 3D a disfrutar de la peli, que yo se ha estrenado ahora. Justo el día que la sacaron. Ah, claro, justo, justo. O sea, el viernes pasado. Mira, nosotros también fuimos el fin de. Genial. Bueno, pues te va a encantar el regalo que te voy a dar, porque es un playset de El Bosque o Maticaya. El bosque tan bonito de Avatar que además en la oscuridad se ilumina. ¿Te gusta? Sí, mucho. Pues te lo voy a mandar hasta La Muela, hasta Zaragoza, casita, para que lo tengas ahí de recuerdo desde el 40 al 1 y nuestro, ¿vale? Vale, genial. Pues venga, para ti el bosque o Maticaya de Avatar y un besote enorme que te mandamos. ¿A quién quieres saludar, cariño? Pues a los de La Muela. A todos los y de a mis mejores amigas. Muy bien. Que se llaman como, a ver, va, di sus nombres, así rápido. Nombres. Las Leire. Ah, muy bien. Bueno, pues para todas ellas un beso enorme, ¿vale? Que lo paséis muy bien y viva ahí las fiestas del Pilar, ¿vale? Sí, gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Qué bonita, qué maravilla. Bueno, a ver quién nos llama ahora. 935-4040. A ver quién quiere hablar por la radio, a ver. Cecilia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo en Calella? ¿Bien? Muy bien. ¿Bien? Sí, la calle de la iglesia está en su sitio, la calle de la iglesia está bien, ¿no? Todo, sí, todo sí, bien. Sí, sí. Las tiendas a tope que nos ponen ahí, los 40 de fondo. Muy bien. Mando un saludo enorme. Dime por quién vas a votar. Por Shakira y Rauw Alejandro. Muy bien, te felicito. La canción de Shakira y Rauw Alejandro, que ya está sonando y que veremos qué pasa esta mañana con ellos. Cecilia, hasta Calella, hasta esa ciudad del Maresma en Barcelona. Te mando también el bosque Omaticaya de Avatar que estamos regalando en el día de hoy, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti, ¿a quién quieres saludar, Cecilia? A ver, que me entere. Quiero saludar a Gerard, que está escuchando la radio todos los sábados. Qué bien. Y a David, que está trabajando. Molt bé, Gerard y David, muchas gracias por estar aquí escuchando Los 40 desde Calella en Barcelona. Las ciudades que yo cada verano estoy ahí, cada verano ahí con la familia. Así que os mandamos un abrazo enorme, ¿vale? Vale, muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese yo que te dice. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto. Ya bueno, pues ya lo sabes. Lo que tienes que hacer es marcar para votar el 935-4040, el número directo del estudio, 935-4040, y decirnos por quién votas. Y te daremos ese bosque o maticaya de Avatar con motivo del reestreno de la peli. Calentando motores para la segunda, la segunda de Avatar, que va a llegar en el próximo mes de diciembre, en la Navidad. Suena sincero, pero te conozco bien. Por cierto, que al final de este reestreno hay un adelanto también de la película nueva. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosas imágenes ahí, subacuáticas! Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que vienes. Tú vas, eso no me cabe duda. Esto es un aviso, para los que vayan a ver la película de Avatar, el reestreno. Bueno, cuando empiece la letra no salgáis pitando que os perdéis lo otro, ¿eh? Quedaos un poquito ahí a los postcréditos. 33. ¡Buena atención! Porque mira, hablando de imágenes subacuáticas, llega el agua salada, en este caso, de Mar Seguí a la lista de los 40. Su nuevo sonido entra al número 33 y a mí me parece maravillosa. Enhorabuena al mallorquín. ¿En qué momento nos echamos a perder? Si al encontrarnos nos hablaba el mundo entero. ¿En qué momento pasó a ser un no te quiero ver? Lo que antes era un te quiero. El daño se nos nota en la cara. Tus ojos hablan aunque estés callada. Y es que no puedo entender que un adiós pueda doler como una puñalada. Eres dulce como agua salada. Una joya que no vale nada. Sincera como tu mirada. Cuando decía que moría por mí. Me llora pero a carcajadas. Me acaricia pero con tu espada. Me mata con la misma cara. Con la que decía que moría por mí. Fin de combate, no te pago ese rescate. Te saliste con la tuya, yo te perdí, quedamos empate. Porque contigo fui feliz por un momento. Pero me lo quitaste todo en un momento. Desde que no estás, bebo mucho más. Estoy mejor sin ti, o eso dicen los demás. Desde que no estás, fumo mucho más. Estoy mejor sin ti. Eres dulce como agua. En qué te convierte antes que apuntaras, me rendí. Usaste mi bandera para envolverme y no escapar de aquí. Y ahora no puedo curarme. En tu juego solo fue un descarte y no paro de culparme. Aunque el delito lleve tu nombre, desde que no estás, bebo mucho más. Estoy mejor sin ti. Eso dicen los demás. Desde que no estás, fumo mucho más. Estoy mejor sin ti. Eres dulce como agua salada.

Salsa. ¡Ja! Camila Cabello y Ed Sheeran nominados a los 40 Music Awards con Bam Bam en el puesto número 31. Ahí lo dejamos y ahí seguimos en nada con mucho más. No te muevas del 40 al 1 aquí de la mano de Coca-Cola. Del 40 al 1 Coca-Cola. Tony Aguilar. 30. Carretera y manzana. Te voy a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Quédate. Los 40. Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11 a las 11 y 11. Como Nacho. Hola, Nacho. Hola. Venga, dale, presenta. Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11... No, Nacho, eso ya lo he dicho yo. Tú di lo siguiente. ¿Lo de hola? No, eso ya lo has dicho. Ah, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día. Eso sí, Nacho. Si es que cuando te pones... A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Platos limpios cada día, sin derroche de energía. Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch. ¿Dónde te compraste esa prenda ayer? Yo sé exactamente dónde la pillé. Sé que la luzco mejor que tú. Los traperos siempre presumen de sus prendas. Ahora con las rebajas de hasta el 50% de Zalando, tú también podrás hacerlo. Aprovechalas hasta el 19 de octubre. Mid-season sale de Zalando. Nadie me hace reír tanto como tú. Bueno, nadie menos Forges. Y Kino, claro. Ah, y Mingote. E Ibáñez también. El País reúne a los mejores maestros del humor gráfico. 15 libros en una edición inédita y de coleccionista que te hará estallar en carcajadas con los grandes genios de la viñeta. Domingo 9, primera entrega, Forges, por 9,95 euros con El País. Estamos en directo, llegamos casi a la segunda hora de hoy aquí en Del 40 al 1 de la mano de Coca-Cola. Muy buenos días por la mañana. Y una vez más, lo habéis vuelto a hacer. Sí, habéis agotado la mayoría ya de existencias de la última colección de Coca-Cola Fan Store. Y eso solo nos hace coger mucha más fuerza para sorprenderos cada vez más y más y más y más. Así que preparadas y preparados para lo que se viene. Es momento de acumular los pin codes, ¿lo sabéis? Las botellas de Coca-Cola 500. Y no pierdas de vista nuestras redes, porque pronto habrá muchos más productos exclusivos de Coca-Cola en la tienda de nuestros fans. Coca-Cola Fan Store. Bueno, y ahora vamos a convertir en nuevas candidatas a la lista de los 40, dos mujeres maravillosas, nominadas a los 40 Music Awards también. Y una de ellas, por cierto, fue cabeza de cartel del festival Coca-Cola Music Experience de este año. Ya os podéis imaginar de quién estoy hablando. Desde este momento, candidatas a la lista. ¡Candidato! Nada más y nada menos que Lola Índigo y María Becerra, la unión de España y Argentina en discoteca. Su nuevo single, candidato a la lista desde ahora mismo. Lola Índigo y María Becerra, menudo temazo este discoteca. Bienvenidas a los 40. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 16, 17, 26, 30, 35. Soles 3 y 9. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Hola amigos de España y América Latina, soy Lali y este domingo no se pierdan que voy a estar junto a Tony en los 40 Global Show. Además, escucha los éxitos de los 40. Mora, Shawn Mendes, Wisin y Yandel con Rosalía, Lizzo, Måneskin, Louis Tomlinson. En nuestra sección K-Pop, Third Eye, conectamos con los 40 Chile, que nos hablan de Polymao West Coast. Los protagonistas de Global Fans son Jack and Jack. Repasamos los nominados en la categoría internacional de los 40 Music Awards. 40. Escúchanos los domingos tarde, de 7 a 9, hora antes en Canarias. Los 40. Del 40 al 31. 40. Soy un camaleón. Hemos dejado en el 40 de los 40 a Belén Aguilera y Camaleón. Camuflo lo que siento con el rock. Soy suave, es mi don. Vas a perder la razón. Soy un camaleón. 39. Walls en el número 39 de la lista está con Los Niños del Parque. Levantaremos al sol. Álvaro de Luna, número 38 para Levantaremos al sol. 37. En el número 37 tenemos a Chanel con su single Slow Mo, que ya fue el número 1 en la lista. 36. Camilo se ha quedado en el número 36 de la lista. Aún no hemos hablado con él, lo haremos en un momentito. Y dará el voto, VIP. Estaremos pegados a Camilo esta mañana. 35. Y Beret en el número 35 con El Día Menos Pensado. Está subiendo 4. 34. Justin Quiles no deja de bajar en las últimas listas. Del 20 al 27, del 27 al 34. Colorín colorado, pero esto no se ha acabado. 33. La entrada en lista al número 33 ha sido para Marseguí y su Agua Salada. El nuevo single y nuevo sonido del mallorquín. 32. Aquí está la unión de Colombia y de Argentina con Morat y Duki. La canción París. Y en el 31 hemos dejado a Camila Cabello y Ed Sheeran con su Bam Bam. Y ahí sigue la lista de los 40, desde el número 30 y hacia arriba, venga. 30. Puedes votar por tu favorito marcando el 935-40-40. 935-40-40. Mientras tanto, te presento en el 30 a Samurai con su single en la lista oficial de los 40, que esta semana va a volver a subir uno. Enhorabuena para ella. La canción se llama Bonita. Y otra vez a caerme, y otra vez que te duermes. Lo mismo y tan diferente. Dime qué sientes, qué hay en tu mente. Y lo que diga la gente, ya sabes, no es suficiente. Ni para ti o para mí, que somos así, that's how I'm meant to be. No quiero kick out, no quiero relax, no want to chill out. Si aquí no estás, pídeme más, que quieres hablarte. Yo sigo aquí, no quiero kick out, no quiero relax, no want to chill out. Si aquí no estás, pídeme más, que quieres hablarte. Yo sigo aquí. And I wanna face a life when you say that I'm bonita, bonita. Love you, but I'm saying that I still need you, still need you. Happy ever after, what's the point if I attract some love? Everybody's just too soon for your bonita. Darme la vuelta y saber que estás. Mirarte de cerca y sentirme más. Bailar una lenta en un huracán. Y luego quejarme, no sé bailar. Quiero besarte, quiero ponerte. Quiero decirte que eres mi suerte. Y lo quiero todo y que no me sueltes. Pero te he hecho nada más verte. Pero 40 Music Awards 2022. Artista nominada. Love you, but I'm saying that I still need you. Happy ever after, what's the point of our attraction? Love it, but it's just too soon for your bonita. And I wanna face a life when you say that I'm bonita, bonita. Love you, but I'm saying that I still need you. Happy ever after, what's the point of our attraction? Love it, but it's just too soon for your bonita. ¿Cuántas veces yo me he arrepentido por no hacer suficiente por ti? Pero por fin me di cuenta, tu estilo es de esos que te hacen sufrir. Si tú quieres, dale, dale, sigue el juego. Dale, dale, ya me gustó. Malo, malo, voy a ser yo. Voy a ser yo. Ya no me importa que te enamores. Ya no doy flores, porque el bueno siempre acaba mal. Ser caballero no me interesa. No hago promesas, porque el bueno siempre acaba mal. Acaba mal. Aunque no fuiste bueno conmigo, no, no. La verdad te estoy agradecido. Vaya pena que seas así, es que ahora eres tú el que sufre por mí. Si tú quieres, dale, dale, sigue el juego. Dale, dale, ya me gustó. Malo, malo, voy a ser yo. Voy a ser yo. Esta canción de Blas Cantó, que ya sabéis que está nominado en nuestra categoría del 40 al 1, que está abierta la votación en nuestra web en los40.com. Del 40 al 1. Ok. El programa musical más escuchado del fin de semana. Los 40. Con Tony Aguilar. 28. Welcome to Miami International Airport. Bueno, bienvenidos a Miami, como decía la canción de Will. Es el momento de Solo por Ti, el tema de Paul Grange, que se va a quedar en el número 28 esta semana, subiendo uno. Tengo la impresión de que se está acabando el mundo y no quiero que se acabe si tú y yo no estamos juntos en esto. Perdón por ser tan honesto. Sé que la he cagado y la conciencia me traiciona. Soy un tonto de primera y en eso tengo el diploma y entiendo que necesitas tiempo. De ti solo me queda una fotografía, perdido por Miami, mis noches son tus días, corriendo por la

¿Rubio o moreno? Eléctrico. ¿Alto o bajo? SUV, sin duda. ¿Urbano o viajero? Las dos cosas. ¿El príncipe azul? Bueno, puede ser rojo o blanco. Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder. No te pierdas el final de temporada este viernes. Solo en Prime Video. El mal no descansa. Espera. El momento que temíamos está aquí. Todo nos ha conducido hasta aquí. No tiene un nombre, sino muchos. Sauron ha regresado. No te pierdas Los Anillos de Poder. Este viernes, final de temporada. Solo en Prime Video. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es. En Toys R Us celebramos nuestro aniversario con un 30% de descuento en las mejores marcas. Barbie, Lego Star Wars, Nerf, Pinipón y muchas más. Hasta el 20 de octubre. Más info en tienda y en toysrus.es. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Para pizzas buenas, las American Legends. Ahora hay una nueva, la Alabama Pulpo. Y todas al 50%. Todas, ¿eh? ¡Dominos! Pizza. Nueva ley de pensiones. ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo? Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella. Diles que hay en la caja, Isabel. Ofertas exclusivas Prime del 11 al 12 de octubre. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy. La tierra. La tierra es el campo. Es esfuerzo y compromiso. La tierra es el cuidado de la semilla que dará el grano, que luego será alimento para millones. Es el cuerpo y el alma de un trabajo valioso. A la tierra la cuidamos produciendo con tecnología, innovación y promoviendo la sustentabilidad. La tierra es el puente para conectar con vos. BASF. We create chemistry. Some things look better, baby, just passing through. Las 11:30 en punto, las 10:30 en la Comunidad Canaria. Buenos días por la mañana, arriba. Del 40 al 1, 40 al 1. Llega el momento. Los 40 entre listas. Mira, Mar Seguí ha llegado hoy al número 33 con Agua Salada. La entrada más fuerte de la semana, por tanto, directamente al número 25. 25. Es el nuevo sonido de Juan Luis. Ahora, dentro del pop urbano, Maluma. Sí, es él, con una canción que hoy, día 8 de octubre, entra en la lista, pero que se titula Junio. Maluma, lo nuevo, la entrada más fuerte. La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas más que ella. Y que se lo de ti le dio, porque hoy no salió. Solo se quedaron las estrellas hablando con ellas. Me dijeron que te ves tan hermosa con esa carita bonita, eres bella. Eso dicen las estrellas. Peleo por ti, busco un pleito. Vamos pa' la playa, yo te acepto. Te broncea mientras me deleito. Ojito celeste, mar de Turks and Caicos, wow. Contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol. Ese panticito no falla, amarillo girasol. Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste brujería. Las estrellas dicen que será. Así pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fueras mi novia. Si no es así pues me conformo con un beso tuyo. Ya, ya. La la la la la la la la la la la la. Entrada más fuerte, Maluma baby. El pop urbano de su nuevo single, Junio. Es la entrada más fuerte al puesto número 25. Y si queréis un poquito más de pop urbano, no os preocupéis que en el 24 tenemos a su paisano Sebastián Yatra. Seguimos con colombianos. Aquí está TV Televisión, que es como se llama su single actual en la lista, en el número 24. Venga, la escuchamos y luego llamadas. Cómo hablarte y hacerte sentir diferente, algo inteligente que me invente para hacerte reír locamente. Ya me iba de frente y justo cuando lo tenía todo planeado, Te acercaste y me dejaste callado. Enamorado. Quédate esta noche, quítate el jean y déjatela allí. Qué rico dormir abrazado de ti y que hagamos lo que viste anoche en la TV. Baby, si te despiertas en la noche, despiértame que quiero repetir. Qué rico. Si eres tú, me hipnotizaste. Yo me lancé y justo en el aire me atrapaste. Ya te iba a dar un beso y tú me lo robaste. Dile a tu papá que te mudas pa' Medallo conmigo. Dile a tu mamá que es serio, que no somos amigos. Ni Camilo ni Rao están tan enamorados. Que me junten varias vidas, me las paso a tu lado. Enamorado. Bueno, pues ahí está, por tanto, los dos colombianos seguidos, Sebastián Yatra y antes Maluma con Junio en el puesto número 25 de la lista oficial de los 40. Nos vamos a los votos en antena, venga. Llámanos ahora, teléfono gratuito 935-4040, del 40 al 1 Coca-Cola. Hablo primero con Cristina desde Granada, que está aquí entrando en antena. Hola, Cris. Hola. ¿Cómo estás, querida? Muy bien. Bueno, bienvenida aquí a Del 40 al 1 Coca-Cola, como Granana, te dice, ¿eh? La gente de Granada que estáis escuchando los 40. ¿Y que vais a votar por quién? A ver. Por Aitana Mariposas. Mariposas, muy bien, junto a San Giovanni, ¿eh? Que es el italiano que acompaña a Aitana, muy bien. Ahí está. Muy bien, le ponemos el voto aquí a la canción que de momento es el número 1, Mariposas, de San Giovanni. Y Cristina, ¿te gusta la película de Avatar? Sí. Sí, bueno, pues te voy a regalar un estupendo playset para que juguéis muy divertido del bosque Omaticaya. El bosque de los Omaticayas de Avatar, que además es muy bonito, luego en la oscuridad se ilumina, ¿eh? Como pasa en la película de Avatar, ¿vale? Gracias. Te lo mando ahí hasta Granada, cariño. Cristina, ¿y a quién quieres saludar? A ver, venga, va. A mi madre y a mi hermana. Y a mi abuela también. A la abuela, bueno, no olvidemos de la abuelita. ¿Cómo se llama la abuelita? ¿Cómo se llama? Conchi. Conchi. Bueno, pues un besito muy grande para ella y también para tu hermana y tu mami, ¿vale? Vale. Adiós, Cristina. Gracias por escuchar la radio. Los 40, el sábado. Adiós. Por la mañana, ¿vale? Un besito enorme. ¡Mua! Adiós. Adiós. Y nos vamos a ir ahora a Motilla del Palancar, en Cuenca. Está aquí Irene entrando en antena. Hola, Irene. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Bien. ¿Cómo se presenta tu finde? Muy tranquilo, pero genial, porque además tenemos mucha afición por aquí y nos toca partido de fútbol. Ah, muy bien, muy bien. ¿Quién juega? ¿Quién juega? ¿Quién vais a ver? ¿A quién apoyáis ahí? Al Motilla Club de Fútbol. ¿Al Motilla contra quién? Contra el Campillo, que es nuestro pueblo vecino. Ah, bueno, o sea que estáis de derbi ahí, es derbi, derbi de la derby. Zona. Derbi de la zona, bueno. Pues venga, que gane el mejor, que se suele decir. Irene, ¿por quién votas? Por Ana Mena y Belinda, a las 12. Muy bien, las 12, estupendo. Como tú y yo, que nadie como tú me conoce. Es el voto para Ana Mena y Belinda con las 12 que le dan desde Motilla del Palancar en Cuenca. Irene, te mando el playset del Bosque Omaticaya precioso de Avatar, ¿vale? Muchísimas gracias. A ti por escuchar la radio. ¿Quién quieres saludar? Pues a la directiva del club de fútbol y a mi esposo, que es uno de ellos. Les deseo lo mejor. Vale. Está ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu esposo? Rubén. Bueno, pues venga, pues suerte al club, ¿vale? Mucha suerte. Gracias. Un besito, pasarlo bien en el derbi. Gracias. Oye, respeto al vecino, ¿eh? Siempre. Vale. Besito enorme, besitos. Adiós. Chao. Me encanta con qué intensidad se viven estas cosas. Es estupendo. Siempre con respeto, por supuesto, en el deporte. De antemano. Siempre. Me encanta porque esta canción dice a quién llamo cuando llegue las 12, ¿verdad? Pues yo te voy a responder a quién. Ahora, cuando llegue las 12 voy a llamar a Camilo. Cuando lleguen las 12 llamo a Camilo. Hablamos con Camilo, aquí. Sí, ya lo verás, ya. Pero ahora son todavía las 11:40, 12 menos 20, hora antes en Canarias. Y nos vamos a ir al puesto número 23 de la lista oficial de los 40. También en esta media hora os pondré un nuevo candidato. 23. Es Leo Ricci. Y yo pensando que somos el centro del universo. La preciosa canción Amapolas, que le ha dado a Leo Ricci una nominación a los 40 Music Awards. Aquí tienes puesto número 23, subiendo 5. Nacido en Ibiza, criado en Uruguay, de nuevo en su país, de nuevo en España. Tú y yo jugando a que salte la tensión y todo se haga fuego y será así hasta que salte la presión y cuando salte la cantándole a las amapolas, riéndonos que el río llora y escuchando lo que te escribí. Tú y yo bailando alrededor del río, aceptando todo lo que vino, bebiéndolo y dejando ir, bebiéndolo. Y yo jugando a escondernos del sol y todo se haga fuego y será así hasta que salte la presión y cuando salte la presión te leo lo que te escribí. Cantándole a las amapolas, riéndonos que el río llora y escuchando lo que te escribí. Tú y yo bailando alrededor del río, aceptando todo lo que vino, bebiéndolo. Leo Ricci. escuchar Amapolas resistiendo en la lista de los 40. Lleva 20 semanas con nosotros. Debiéndolo dejando ir. Oye, recuerda que este show también lo puedes ver, además de escuchar. Sigue del 40 al 1 en streaming. En los40.com y en la app de los 40. 22. Bájate la app de los 40, que está genial. Y escuchamos ahora, en el puesto número 22 de la lista, la canción de Lizzo, About End Time, que es la que baja esta semana al 22. It's that bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Yo pondré su nuevo single, Stupid Love, I'm Ready, que es una pasada también. 21. Bueno, cerramos este bloque en el puesto número 21 y luego, como te he anunciado, una nueva canción que será candidata desde hoy a la lista oficial de los 40. ¿Quién será? ¿Quién estará ahí? En candidatura, nada, te lo descubro. Pero antes, aquí está sonando Karol G, por supuesto, nominadísima en los 40 Music Awards este año. Número 21 para Provenza. Estoy free. Pues está para revivir. pasa se pone tensa. En mi cama la recompensa o viceversa, ¿por qué lo piensa? Pasamos por el barrio por hierba, ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puerta pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Ya lo veis, Karol G sonando así aquí, del 40 al 1 de la mano de Coca-Cola. Oye, yo os avisé de que se venían cositas que iban a hacer que sacaseis vuestro lado fan nivel experto total ya. Esas cosas que te dejan flipando a ti y a tus colegas. Las camisetas de CCME firmadas por Belén Aguilera, por Agoney y por Marmy ya están en Coca-Cola Fan Store, en la tienda de los fans de Coca-Cola. Hazte con la tuya desde la app de Coca-Cola antes que nadie venga. Usa tus pincos y llévate esas camisetas autografiadas. O la de Belén Aguilera, o la de Agoney, o la de Marmy. Recuerda, en Coca-Cola Fan Store, la tienda de los fans de Coca-Cola. Muy bien. Hoy aquí en Del 40 al 1 hemos convertido en candidata a una de las estrellas del Coca-Cola Music Experience este año, a Lola Índigo, con la colaboración de María Becerra en discoteca. Vamos para la discoteca. Oficial de los 40 con este último single. Como sabéis, Lola Índigo fue cabeza de cartel del CCME de este año, pero es que otro cabeza de cartel del CCME de este año se va a convertir en este momento en candidato a la lista. Por supuesto, os hablo del genial Manuel Turizo, que entra en candidatura, sí, con su éxito, La Bachata. Te lo que de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando perdono, pídele perdón. Manuel Turizo, que hace pocos días que estuvo conmigo en 40 Global Show presentando esto, la bachata, y que se cuela en candidatura a la lista de los 40. Veremos si la semana que viene esta bachata, llamada la bachata, se cuela dentro del chart oficial. De momento lo que haremos en pocos minutos es, como dice la canción de Ana Mena, ¿a quién llamo cuando lleguen las 12? Bueno, pues yo sí lo tengo claro. Llamo a Camilo. En nada, hablo con él en directo aquí en la radio. Del 40 al 1, Coca-Cola. Tony Aguilar. Los 20 primeros. ¿A quién llamo cuando lleguen las 12? A Camilo. Licito que bien actúas. Quiero decirte que lo siento, que te echo en mano. Hola, Marta. Vaya cara que traes. Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes. ¿Pero aún no conoces Bruxicalm? ¿Bruxicalm? Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias. Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm. Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios. Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, os traemos a Laura, y ya veréis por qué. Laura, dinos, ¿qué día naciste? El 11. ¿De qué mes? Del 11. ¿A qué hora? A las 11 y 11. Y ahora dinos tu número favorito. El 6. Hombre, no. Venga, anda, di el final. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día. El 6, con lo bien que íbamos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Menudos precios tiene Aldi. Claro, aquí tienes calidad siempre al mejor precio. Como las mandarinas de origen nacional a solo 1,49 un kilo. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi. Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG. Y hasta el 12 de octubre ahorra también en el Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG. Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis. AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés. Nadie me hace reír tanto como tú. Bueno, nadie menos Forges. Y Kino, claro. Ah, y Mingote. E Ibáñez también. El País reúne a los mejores maestros del humor gráfico. 15 libros en una edición inédita y de coleccionista que te hará estallar en carcajadas con los grandes genios de la viñeta. Domingo 9, primera entrega. Forges por 9,95 euros con El País. Condiciones especiales en toda la gama Peugeot. Listas. Regalo de 500 euros en energía. Listo. Pues ya está todo cargado. En marcha. Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es. Eso. An empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak, as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some things I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, shit will carry on. Don't listen to a word I say. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now it's torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Ship will carry our bodies safe to shore. Aquí hemos llegado a las 12:02, hora antes en Canarias. Y como habíamos prometido, llega el momento de nuestra sección del voto VIP. Y creo que puedo saludar ya ahora mismo en vivo, en directo, a mi querido, queridísimo hermano Camilo. ¡Hola! ¿Cómo estás, Camilo? No sé si me escuchan, yo los veo, pero no los escucho. Vamos a ver si podemos conseguir que recibas el sonido en directo ahora mismo aquí desde del 40 al 1 Coca-Cola. Bueno, estamos escuchando a Camilo, está aquí con nosotros como había prometido, para que podamos charlar de su concierto de mañana. Yo recuerdo que mañana tenemos una cita con Camilo en directo para celebrar los actos del Día de la Hispanidad, que ya comienzan mañana domingo en la Puerta de Alcalá de Madrid. Voy a hacer un segundo intento y si no, volvemos en un ratito con él. Camilo, ¿me escuchas ahora? ¿Hola? ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenos días, bienvenido a los 40. Ahí te oigo. Bueno, parece que no nos está recibiendo. Nos ve, pero no nos recibe el sonido. Mientras mi equipo técnico trabaja en ello, os recuerdo cómo han quedado las cosas en la anterior hora, ¿vale? Los 40. Del 30 al 21. 30.